Me despierto con desaliento, doy un paso, me vuelvo atento. Miro al lado, un desconcierto, doy dos pasos, verás que es cierto. Soy un no muerto de esta vida, caminante, soy un suicida. Melancolía, los tres pasos, desde luego me siento un caso. Un ocaso no es normal, un fracaso bilateral. Es igual, yo sigo adelante, soy constante, no arrogante. Como un diamante, pero sin brillo, como un chiquillo. Voy y sonrío, voy camino y no me feo, soy un filo de un cuchillo, un anillo sin compromiso. Yo camino pero no piso, soy sincero y el ave tierno. Dejo mis rimas en un cuaderno, dejo espacio a la verdad. Ves, mis rimas no son igual, la bondad brilla en mi alma. Soy de cota, busco la calma, obsesivo, no compulsivo. Dame un motivo para estar vivo, abre el espacio para el olvido. Pide perdón al corazón, siente amor y no dolor. Cree en ti en cada paso, sé lo que digo, tú hazme caso. Camina raso, siente los pasos. Sé, es la verdad, lucha por ello. Ten esperanzas, siente tu alma y cree en tu pecho. Ese que late con fuerzas y te dice la clase de persona que eres. Reparte amor y cariño, aporta una sonrisa al mundo. Ese mundo que te quiere, ese mundo que te adora. Son mil rumbos para elegir, tienes motivos para vivir. Poder sentir esas sonrisas, caminar lento y no deprisa. Amor es rico y no la brisa, siente la brisa, siente tu alma. Siente la calma, siente tu mente, siente a la gente, sé diferente. Libera el cuerpo y sé consciente, inteligente, sin rayarse. Como taller, concentrarse, ser preciso, ser sonante. Como un cantante, aplica el arte, sé tu lienzo, ponte a pintarte. Cree en ti mismo y sal de Marte, vuelve a la Tierra y aprende a amarte.